Bueno, la situación es grave, delicada. Hace aproximadamente 10 días se inició un incendio en la zona de Charbonnières. Aparentemente hay una persona que fue detenida, que dice que fue enviado por un productor agropecuario y que comenzó el incendio, que ahora está amenazando la zona de Capilla del Monte. Es una zona de mucha riqueza, principalmente porque hay cabañas, distintos alojamientos de alto nivel, al borde de las sierras, cerca de la zona del mítico Cerro Uritorco. Bueno, la situación allí es muy delicada porque no han podido controlar el fuego. Se cortó la ruta 38 que va de Cruz del Eje hacia Capilla del Monte, justamente por esta situación. Y anteayer se inició otro fuego en la noche del domingo, cerca de la zona de La Calera, más cerca de la capital provincial, que también está acechando a la zona que vos decías recién, la parte de Cosquín, la zona de Vial del Macé, la zona donde se realiza el Cosquín Rock, la de la comuna San Roque, donde los vecinos han tenido que pelear contra las llamas prácticamente, porque los bomberos no daban abasto intentando sofocar los incendios sobre la pradera del Cerro Pan de Azúcar. En principio se hablaba, por lo menos lo que ha llegado aquí, que esto estaba sujeto, entre otras cosas, a la importante sequía. No obstante, lo que vos marcás y advertís es que hay versiones que hablan de que esto se habría generado de manera intencional. Los incendios, la mayoría de los casos, son intencionales. Lamentablemente hay que decirlo, son intencionales, y no es una casualidad que el 95% del bosque nativo cordobés ya no exista. Esto no es casualidad, por más que se quiera pintar. Obviamente, alguien prende fuego un pasto seco que desde abril no recibe prácticamente agua, y eso corre como llamarada enseguida. Pero hay que tener en claro que hay un detenido en Charbonnières por este incendio, donde dice que fue pagado por un productor agropecuario. Ayer fue detenido otra persona de la zona de Capilla del Monte, de 33 años, que aparentemente estaba con fósforos intentando prender no sé qué cosa. O pueden ser piromaníacos, o hay una clara intencionalidad. Cualquiera de las dos razones están originando un daño inmenso a la flora, a la fauna, a todo el sector turístico que viene tan afectado por el tema de la cuarentena, y que con esta situación naturalmente origina un peligro inmenso para las poblaciones que están cerca. Se aprovecha mucho turísticamente la zona de Charbonnières, la zona de Capilla del Monte, que ahora está prácticamente arrasada por el fuego que no han podido contener en estos últimos 10 días. Cuando uno habla de intencionalidad, esto supera, digamos, una visión, por lo menos para mí, que esté relacionada con una travesura, sino que una intencionalidad manifiesta y clara de generar una situación de caos determinada, en este caso con un incendio, para luego qué, porque incluso hay versiones que hablan de hipotéticos beneficios. Qué locura esto, ¿no? Pero se plantea así: en torno a una tierra arrasada producto de un incendio, luego se convierte en un negocio inmobiliario. ¿Es tan descabellado pensar esto, o hay algunas experiencias que permiten por lo menos poner el acento sobre esta situación? Sí, exactamente. El negocio inmobiliario es uno de los principales. La zona de las sierras ha crecido mucho en materia de gente, principalmente, mirá vos, de provincia de Buenos Aires, de Capital Federal, que vienen y compran un terreno para construirse ahí, estar en la tranquilidad, en el paisaje natural hermoso que tiene la sierra de esta provincia. Lo que ocurre es que se origina un daño inmenso a la fauna, ¿no? Y además, muchos lo aprovechan para la cuestión agrícola. Se dice que después de la quema del campo se puede sembrar al cabo de un tiempo algunos productos como la soja, que pueden ser vendido rápidamente al cabo de dos cosechas anuales. Hay muchas especulaciones, pero Córdoba viene teniendo desde hace años, principalmente desde el 2013 a esta parte, cuando fue la última sequía, una cantidad de incendios todos los años en esta misma época. Ahora estamos hablando justamente, y se da particularmente en este 2020, donde la capital provincial, como ejemplo, han llovido 37 milímetros desde marzo hasta la actualidad. Claro, es una sequía notable. Exacto, sí, es una de las sequías más profundas que viene teniendo la provincia de Córdoba. En algunas localidades se extiende, pero también hay que entender, por ejemplo, la zona de Cruz del Eje es una zona donde habitualmente llueve poco, ¿no? Estamos dialogando con Daniel Friedman, él es periodista de Radio Sucesos y nos cuenta algunos detalles respecto a los incendios que se están dando en la provincia de Córdoba. Otro dato que me parecía importante, que leía por allí y quería compartir contigo en relación a esto que estás diciendo, es que el 90%, de acuerdo a la información oficial, de los lugares, de las tierras dañadas, son propiedad o en todo caso alquilan pequeños productores. Es decir, el 90% de esos productores tienen menos de 100 animales. Por ende, estamos en presencia también de una situación no solamente traumática de lo psicológico, en el ánimo de esas personas, sino también en lo económico y en lo financiero para el corto y mediano plazo, donde seguramente, de hecho, entre otras cosas, por eso se declara en emergencia, el Estado va a tener que auxiliar a estas familias. Sí, eso es lo que habló el gobernador, que se van a cuidar las vidas, pero que se sabe que en la parte económica se va a asistir a los pequeños productores que ya venían con esta sequía de la cual estábamos hablando recién, Enzo, y ahora profundizado por estos incendios que vienen azotando seguido a la provincia de Córdoba. Recién para noviembre se espera un buen flujo de lluvias, más acompañado de la Niña, que es una temporada de una sequía bastante difícil de sostener para esos pequeños productores que tienen pocos animalitos, algunos cabritos, algo de ganado, que tienen una producción por ahí agrícola, se mantienen con una quintita. Eso originalmente, es un daño irreparable para esa gente que produce además en una zona netamente serrana, ¿no? Si tenemos que sintetizar esto, Daniel, tenemos que decir que hay pequeños focos o múltiples pequeños focos y dos focos muy marcados, uno al norte en la zona de Punilla y otro ya más viniendo hacia la zona capital con el acento puesto en Cosquín, digamos, es más o menos ese el escenario, el mapa, la geografía. Claro, pendiente al norte en la zona de Charbonnier, que directamente impacta en Los Cocos, en San Esteban, en Capilla del Monte, y otro para la zona del Pan de Azúcar, que es La Calera, Villa Allende, Cosquín. Esos son los dos sectores donde hay fuego prevalente. Ayer, para sumar otro dato, se incendió una ex fábrica de maderas en la zona de Barrio San Martín, aquí en Córdoba. Es decir, que el fuego viene picando cerca también de la zona capital. Recordemos que La Calera está a apenas 30, 40 kilómetros de la capital cordobesa, y es una de las zonas que está recibiendo el flagelo del fuego, ¿no? Las últimas dos, la primera, el fuego claramente no está controlado, y la segunda, si al margen de los animales y por supuesto de la flora víctima de todo esto, hay más víctimas o simplemente estos daños a la naturaleza y en algunos casos daños materiales. Sí, daño material, daño a la naturaleza, que es muy difícil de poder saber cuánto es lo que se pierde, porque no hay una estimación aproximada, porque estamos en el medio de los dos focos ignios. No hay víctimas fatales, sí lo que hay es dos detenidos, aproximadamente 200 evacuados que debieron ser trasladados, algunos en condiciones muy precarias, una señora en la zona de Bamba, muy cerca de La Calera, que debió ser trasladada en una silla común, ella estaba en silla de ruedas, asistida por oxígeno, y bueno, debió ser trasladada en una zona donde había un emprendimiento industrial y no tiene salida a ese barrio. Por lo tanto, lo debieron hacer en la precariedad de las vías del ferrocarril.